pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico. La columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma. Hoy continuamos con la columna La descolonización del saber eurocéntrico. Saludo a la audiencia del Club de la Pluma y sus conductores Norberto Ganzi y Gabriela Fernández. La columna lleva por título Ampliar la teoría crítica del imperialismo y el subtítulo Similitudes y diferencia entre los imperios. Partimos de una pregunta: ¿qué tienen en común los imperios antiguos y modernos? ¿Y qué los diferencia? La historia, como filosofía primera, toma él o los datos históricos seleccionados, verificados, como referencia para la interpretación y reflexión de su significado, para ser explicado. En este caso, la filosofía de la liberación revisa el pasado histórico desde los acontecimientos humanos y ambientales. Los historiadores de hoy no ponemos palabras nuestras en boca de los actores históricos. Reproducimos lo que los actores dijeron y quedó registrado en documentos, libros o la prensa. El dato histórico nos dice lo ocurrido, descripto, y la filosofía reflexiona desde el presente, interpretando o reinterpretando el pasado con los conceptos y métodos actuales para explicar y ampliar los saberes. La historia es punto de partida, provee la base de la reflexión. El etnocentrismo es un concepto importante que todavía puede dar lugar a nuevas implementaciones, como es el caso aplicado al campo de los imperios. Nos permite hacer observaciones cualitativas que caracterizan costumbres comunes a los imperios antiguos y modernos, como son las actitudes y sentimientos de superioridad conscientes e inconscientes sobre los demás. Entiéndase otros pueblos y culturas que antes denominaban bárbaros o salvajes. Como término más conocido en relación a este tema, ahora denominamos diversidad cultural, pueblos no europeos. La política imperial de conquista del otro se explica por la costumbre, la conducta etnocéntrica que la subyace como matriz de pensamiento y sentimiento en su devenir histórico, toma forma de instituciones, metrópolis, sobre otras jurisdicciones, provincias de menor jerarquía sometidas. El etnocentrismo de los imperios y demás pueblos eran ininteligibles, inexplicables. Ahora podemos afirmar, sin lugar a dudas, que los imperios tienen por matriz o fundamento común de su imperar el etnocentrismo. Los imperios se justificaban a sí mismos sintiéndose superiores a los demás por sus armas, su religión, su mitología, su lengua, su número de población o sus costumbres. Estas son observaciones comunes a todos los imperios antiguos y modernos. Podemos mencionar algunos casos: los egipcios, romanos, islámicos, turcos, otomanos, el imperio chino, japonés, español, portugués, inglés, holandés, francés y norteamericano. También podemos considerar el etnocentrismo como una causa que generó los modos de producción esclavista, tanto en los egipcios, griegos, romanos, imperios antiguos y en los imperios modernos, aplicada a la esclavitud con otras particularidades en el ámbito colonial, racista en América, el Caribe, África o Asia. El Imperio Romano acompañó su modo de producción esclavista con el derecho de conquista, utipo sidetis, un invento que justificaba ante propio y extraño la esclavización del otro o de los demás. por entonces sin importar el color de piel, algo semejante al derecho de extraterritorialidad que emplea el gobierno de los Estados Unidos sobre el resto del mundo, como lo hicieran los otros imperios eurocéntricos anteriormente. Las instituciones de gobierno, la religión, la lengua y la mentalidad expansionista se extendían por todo el territorio que abarcaba el imperio. Fueron pautas comunes empleadas por los imperios antiguos. Las diferencias entre los imperios antiguos y los imperios modernos eurocéntricos son aquellas en que los primeros abarcaban territorios extensos regionales y los segundos llegan a todo el planeta, a todos los continentes por primera vez. En el Imperio Español nunca se ponía el sol. Esta expresión no necesita ser explicada. Los imperios modernos europeos eurocéntricos tienen dos periodos bien marcados. El primero, con los imperios mercantilistas hasta alrededor del año 1900, en que se forma el segundo periodo de lo que se dio en llamar el imperialismo, fase superior del capitalismo, que continúa hasta el presente como modo de producción capitalista impuesto a todo el mundo. Así dio lugar a una contradicción intercultural entre Europa y el resto del mundo que llamaron civilización y barbarie, injustamente hasta el presente. El etnocentrismo atraviesa todas estas ideas y más. Todos los conflictos interimperialistas entre potencias europeas son guerras en el fondo por causas etnocéntricas de superioridad. Hasta el principio mismo de que la guerra es el padre de todas las cosas, enunciado por Heráclito, ya es hora de superarlo dejándolo de lado. En aquellos tiempos ni siquiera se sospechaba que el etnocentrismo permitiría explicar la superioridad de una cultura sobre otra, incluso justificar la guerra. Se trata de un concepto muy trabajado en todo el mundo que nos permite entender y reinterpretar el pasado histórico y el presente del imperialismo como actores históricos que fueron y son innecesarios para la convivencia de la humanidad, ya que ningún pueblo necesita ser esclavizado o sometido por otro Estado-nación. La ambición de riqueza y poder intenta justificar todos los abusos e injusticias y horrores cometidos, pero no sirve como fundamento ético de ningún imperio, sino todo lo contrario. Pregunta: ¿la ambición de poder, de riqueza, a costa del otro dominado, no es un comportamiento etnocéntrico? Entiendo que sí lo es. Los imperios modernos mercantilistas crearon en las colonias a las unidades productivas denominadas plantaciones de caña, de azúcar, café, cacao, de caucho, de arroz, de algodón, banana, etc. B. Los puertos para ingreso de mercadería industrial y salida de materias primas, complementada con los ferrocarriles para transporte de tropas y mercancías que destruían los modos de producción de economías locales. C. Tomó forma teórica y práctica la división internacional del trabajo entre el centro industrial imperialista y la periferia colonial proveedora de minerales y productos agrícolas. D. Desde el centro de la estructura mundial se aculturó a los pueblos de la periferia. Así el colonialismo cultural racista avanzó, destruyendo en gran medida la diversidad cultural de la humanidad. E. En este proceso, la naturaleza funcionó como depósito de materias primas para explotar y saquear. La ecología no les importó. Y F. El capitalismo central produjo un capitalismo periférico, subordinado, dependiente en ciencia, tecnología, capitales industriales y bancarios. En toda esta construcción está presente, como el aire que se respira, el etnocentrismo, eurocentrismo moderno, colocándose como modelo único a imitar, al mismo tiempo impidiendo todo proyecto alternativo y reprimiendo violentamente cualquier rebelión contra el imperio. Bien, me despido hasta el próximo domingo, en que continuaremos hablando